Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 225. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar dos horas escuchando lo mejor del rock, del blues y del metal, como siempre. Hoy vamos a tener los bloques que estamos acostumbrados, los bloques de las bandas emergentes, la balada, el acústico, el temazo en vivo, el super clásico, el bloque del blues y por supuesto que vamos a tener el bloque de Alejandro Ayo, que nos trae bandas under de cualquier parte del mundo que no son tan conocidas acá en Argentina, y también el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Sonia Funes, conductora del programa ¿Cuál es tu rock?, que si lo quieren escuchar está todos los lunes a las 8 de la noche acá en cuervorockradio.com.ar y se repite los viernes a las 16 horas. Les voy a pasar las redes del programa. El Instagram es @altovoltaje71. En Facebook nos encuentran como Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail para todas las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Y les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, están todos subidos en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. También pueden ir a cadornarock.com, van a Alto Voltaje, apretan y los manda directamente al enlace de Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema y después empezarán todos los bloques que les nombré anteriormente. Vamos a escuchar a Hardbone con Rock and Roll Rebel. You'll never be. Let me take you to the spot. I'm hiding you under. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. En el mundo del rock y el metal hay canciones que parecen intocables, pero a veces una banda logra hacer una versión tan poderosa que se gana su propio lugar. Eso pasa con Ballad for My Valentine y su increíble cover de No Easy Way Out. El tema original pertenece a Robert Tepper y fue parte de la banda sonora de Rocky IV en 1985, esa película donde el boxeo se mezclaba con patriotismo, drama y una de las mejores colecciones de canciones ochenteras de la historia. No Easy Way Out acompañaba el momento en que Rocky Balboa reflexionaba sobre su pasado y la pérdida de su amigo Apollo Creed. Era una canción cargada de emoción, con ese sonido épico y melódico tan característico de los 80. Pero décadas después, Ballad for My Valentine, la banda galesa liderada por Matt Tuck, decidió darle una nueva vida. Y el resultado fue impresionante. Con su mezcla de guitarras afiladas, doble bombo y una producción moderna, lograron transformar una balada rockera ochentera en un tema lleno de fuerza, sin perder el espíritu original. La interpretación vocal mantiene la angustia y el mensaje de lucha, pero le suma esa agresividad propia del metalcore que caracteriza al grupo. Lo interesante de este cover es que no busca copiar, sino reinterpretar. Respetan la melodía, mantienen la estructura, pero cambian la intensidad. Donde Tepper cantaba con nostalgia, Bolet lo hace con furia contenida. Donde la original tenía sintetizadores, ellos ponen guitarras eléctricas al frente. El mensaje sigue siendo el mismo. No hay salida fácil, no hay camino corto para superar el dolor. Pero el sonido lo actualiza para una nueva generación. Desde sus inicios, Bolet for My Valentine siempre mostró influencia del hard rock clásico. Y este cover lo deja bien en claro. Es un homenaje a esa época dorada de los 80, pero pasado por el filtro del metal moderno. Y aunque nació como una versión, terminó ganándose el respeto incluso de quienes amaban la original. En definitiva, esta versión de No Easy Way Out demuestra que un buen cover no es imitar, sino revivir una canción con otra energía, con la pasión de una nueva era del rock. Así que en este bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar cómo una banda moderna puede tomar un clásico de los 80 y hacerlo sonar como si fuera nuevo. Porque Ballad for My Valentine demuestra que, aunque hayan pasado los años, en el rock tampoco hay un camino fácil. Esto es No Easy Way Out. There's no shortcut home.

to lose, and gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. But apparently I am. Crushing at the ante, I know you're gonna see me. Read them and weep. Dead man's hand again. I see it in your eyes. Take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Rising up into the night, chasing dreams beyond the light. Hear the thunder, feel the flame. Shadows fall, but dreams remain. Every heart. Carry me away. Alto Voltaje presenta grandes mujeres de la música. Hola a todos, bienvenidos a esta columna llamada Grandes Mujeres de la Música. Y cuando se habla de mujeres que marcaron el camino en el heavy metal, hay una que se ganó su trono a puro talento, garra y actitud. Hablamos de Doro Pesch. Doro Pesch, conocida en todo el mundo como la reina del metal, nacida en Düsseldorf, Alemania. Doro comenzó su carrera en los años 80, una época en la que el metal estaba dominado por voces masculinas. En 1982 se unió a una banda llamada Warlock y con ellos comenzó una historia que cambiaría su vida y también la de muchas mujeres del rock. Con discos como Born in the White, Warlock alcanzó fama internacional. Temas como All We Are o I Rule the Rhymes se convirtieron en verdaderos himnos y Doro se destacó con su voz poderosa y una presencia escénica arrolladora. Mientras otros usaban el cuero como adorno, en ella era una armadura. Salía al escenario a dejarlo todo y con una entrega que contagiaba energía y respeto. Su camino no fue fácil. Tras problemas legales con el nombre de la banda, Doro siguió su carrera como solista. Siguió grabando, girando y manteniéndose firme, demostrando que su pasión por el metal iba más allá de cualquier obstáculo. Durante las décadas siguientes, Doro compartió escenarios con grandes nombres del género: Judas Priest, Motorhead, Dio, Metallica y muchos más. Lemmy fue uno de sus grandes amigos y juntos grabaron varios temas que mostraban la complicidad entre dos leyendas del metal. Con el paso del tiempo, Doro no solo se consolidó como una figura respetada, sino también como un ejemplo de perseverancia, humildad y amor por la música. Siempre se mantuvo cercana a sus fans, recordando que sin ellos nada tendría sentido. En cada entrevista lo dejaba claro: el metal, para ella, es una familia. Su imagen fuerte y guerrera nunca fue una pose. Es la representación de una mujer que se abrió paso en un mundo difícil. Nunca traicionó su estilo y después de más de 4 décadas sobre los escenarios, sigue girando por el mundo con la misma energía de los comienzos. Por eso, cuando suena Doro, no solo escuchamos una voz potente, escuchamos la historia de una pionera, de una mujer que rompió barreras, inspiró generaciones y demostró que el metal también puede tener rostro femenino. Por eso, esa corona la tiene bien ganada, la reina del metal. Tucked up somewhere underneath my sleeve, an eye on black. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Si hablamos de AC/DC, lo primero que se nos viene a la cabeza es pura electricidad. Riffs poderosos, letras provocadoras y esa energía imparable que define al rock más salvaje. Pero hay una canción en toda su historia que rompe completamente con esa fórmula. Una rareza, un experimento, y sí, una balada. Se llama Love Song y es probablemente el tema más inusual que grabó la banda australiana en toda su carrera. La historia se remonta a 1975, cuando AC/DC estaba dando sus primeros pasos en la escena australiana. En ese momento, la banda recién había firmado con el sello Albert Production y estaba probando distintos estilos, buscando una identidad. Dentro de esa búsqueda surgió su primer álbum local, el High Voltage original, no el internacional que todos conocemos, sino la primera edición australiana. Y ahí, entre temas con tintes de blues y rock clásico, aparece esta curiosidad, llamada Love Song. El tema muestra un costado casi romántico de la banda. Tiene un ritmo más suave, guitarras menos agresivas y una melodía que se aleja bastante de lo que luego sería el sonido característico de AC/DC. La letra habla de amor, de pasión, algo que nunca más volvería a aparecer en sus discos. Muchos fans, de hecho, se sorprenden al descubrir que existe una canción así en su catálogo. Lo más interesante es que la propia banda nunca quedó conforme con el resultado. Años después, Angus Young contaba entre risas que Love Song fue una especie de intento de hacer algo comercial, una balada romántica, y no funcionó. Incluso dijo que apenas se grabó, se dieron cuenta de que ese no era su camino. Desde entonces, jamás volvieron a tocarla en vivo ni a mencionarla demasiado. Por eso Love Song quedó como una verdadera pieza de colección, un capítulo casi olvidado dentro de su historia. Muchos coleccionistas y fanáticos del primer AC/DC la consideran una curiosidad interesante, una especie de ventana al momento en que la banda todavía estaba moldeando su identidad antes de convertirse en el monstruo del rock que todos conocemos. Y aunque ellos mismos la hayan querido enterrar, hoy vale la pena rescatarla. Porque en esa balada, escondida en un viejo vinilo australiano, se puede escuchar a un AC/DC distinto. Más inocente, más experimental y todavía sin el peso de ser una de las bandas más grandes del mundo. Así que en este bloque de la balada de alto voltaje, vamos con algo realmente raro. La única vez que AC/DC se animó a hablar de amor. Una canción que muchos desconocen, pero que muestra que hasta los más duros del rock tuvieron, aunque sea una vez, su lado tierno. Esto es AC/DC con Love Song. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, soy Sasa de Monte Palomar, una banda de rock pesado y oscuro de Rosario, Santa Fe, conformada por los hermanos Pablo y Alejandro González en violas, Leo Salani en el bajo, Eric Flegel en batería y yo que estoy en voces y letras. Y el tema que trajimos para mostrarles se llama Nadir, que lo disfruten. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Coco Taylor. Si el blues tiene una reina, sin dudas es Coco Taylor. Con su voz potente, su energía arrolladora y su estilo inconfundible, se ganó el título de The Queen of the Blues, una corona que nadie pudo quitarle. Nació en 1928 en Memphis, Tennessee, en una familia humilde que trabajaba en el campo. Desde chica cantaba gospel en la iglesia y junto a sus hermanos improvisaba canciones acompañándose con lo que tuviera a mano. Pero su destino cambió cuando a fines de los años 40 decidió mudarse a Chicago, el corazón del blues eléctrico. Durante el día trabajaba limpiando casas, pero por las noches recorría los bares del Southside, donde el blues sonaba con toda su fuerza. Y fue en uno de esos lugares donde Willie Dixon, productor y compositor de Chess Records, la escuchó por primera vez. Quedó impactado por su voz rasposa, poderosa, completamente natural. La llevó al estudio y de esa unión nació su primer gran éxito, One Dang Doodle, una canción que se convirtió en el himno del blues de Chicago y en su sello personal. A partir de ese momento, Coco Taylor se consolidó como un artista de primer nivel. Compartió escenario con leyendas como Buddy Guy, B.B. King, Howlin' Wolf y Etta James, y su presencia imponía respeto. Lo suyo no era una voz dulce, sino una voz real, fuerte, con la fuerza de la calle, con la historia de una mujer que había vivido lo que cantaba. En los años 70 firmó con Alligator Records, un sello que la acompañó durante el resto de su carrera y donde grabó discos memorables. Su estilo mezclaba el blues más clásico con una energía casi rockera, demostrando que el género podía seguir evolucionando sin perder su esencia. Coco fue mucho más que una cantante, fue una referencia para las mujeres del blues, una inspiración para quienes vinieron después. Siempre fue fiel a su forma de cantar, directa, sin adornos, pura emoción. Hasta sus últimos días siguió girando, grabando y llenando escenarios. Falleció en 2009, pero su legado sigue tan vivo como su voz. Cuando suena Coco Taylor, suena el blues en su forma más auténtica, con fuerza, con alma y con verdad. Porque Coco no solo cantaba bien el blues, lo encarnaba.

El 11 de septiembre del 2001 cambió el mundo. Las imágenes de las Torres Gemelas cayendo quedaron grabadas en la memoria colectiva, junto con el dolor, el miedo y la sensación de que algo se había quebrado para siempre. Pero también entre el humo y las ruinas surgieron historias de valentía, de amor y de humanidad. Y fue en medio de ese silencio que Bruce Springsteen encontró la inspiración para una de las canciones más conmovedoras de su carrera, The Rising. Todo comenzó de una forma muy simple. En los días posteriores al atentado, Bruce estaba en su casa de Nueva Jersey cuando un desconocido bajó la ventanilla del auto, lo miró y le gritó: «Hey Bruce, necesitamos que vuelvas a hacer música». Esa frase se le quedó grabada. El país estaba de luto, la gente buscaba sentido y él entendió que el rock podía ser una forma de sanar. Springsteen se puso a escribir y de esa necesidad de esperanza nació The Rising, una canción inspirada en la historia de un bombero que sube por las escaleras de una de las torres sabiendo que probablemente no regrese. El tema narra ese ascenso final, no solo como un acto de heroísmo, sino también como una metáfora de la fe, del significado y del espíritu humano que se niega a rendirse. El estribillo, ven a buscar el amanecer, suena como una plegaria. No habla solo de muerte, sino de renacer, de levantarse otra vez. Springsteen no buscaba hacer política ni mirar atrás, sino recordarle a la gente que incluso en la tragedia hay luz, que el amor y la memoria pueden más que el miedo. Cuando The Rising salió en 2002, no fue solo un éxito musical, fue un símbolo. Era la voz de millones que necesitaban una razón para crear de nuevo. El disco completo, también titulado The Rising, fue como una misa laica. Canciones que hablaban de pérdida, de fe, de comunidad y sobre todo de esperanza. Bruce Springsteen dijo una vez que el rock tiene el poder de unir a la gente, de hacer que no se sientan solos, y eso logró con esta canción. En cada concierto, cuando suena The Rising, el público levanta las manos, canta con los ojos cerrados y por unos minutos todo vuelve a tener sentido. Más que una canción, The Rising es un homenaje a los que murieron, a los que sobrevivieron, a los que ayudaron sin pedir nada a cambio. Es la historia de un país que cayó, pero también la historia de cómo el arte, la música y la solidaridad pueden levantarnos del suelo. Porque eso es lo que hace Bruce Springsteen desde siempre: ponerle melodía a la vida real, a las emociones, a la lucha y al renacer. Y hoy recordamos ese hecho trágico que marcó una era, a través de una canción que nació del dolor, pero que sigue brillando como un faro de esperanza. Un testimonio de cómo el rock también puede sanar. Esto es Bruce Springsteen con The Rising. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. Far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half a mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up. Oh, my God.

viejos sucios y olvidados, de entre pordioseros y vinos baratos, en el fondo te voy buscando, llegando a ningún lado, llegando a ningún lado. Dejé entrar al dolor que se adueñó de mí y lloré como un niño cuando nace. Me hice amigo del dolor y de la soledad. Ah, sobreviví, yo sobreviví. Cierre la cámara. Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Bueno, hoy me voy a centrar en una banda acá del continente americano, específicamente de Estados Unidos. Le presento a Operatica, una banda que se formó en el 2002, estuvo hasta el 2012. La verdad que no se sabe si siguen o no. Esta banda emula mucho lo que fue Nightwish en su momento. Tiene un solo disco titulado The Calling, que salió en el 2008. Bueno, la banda está integrada por Richard Fisher en la guitarra y coros, Yuri Liakovich en la batería, Slava Popova en la voz, Anna Dock en los teclados y Vinny Luspa en el bajo. Bueno, obviamente por la banda han pasado infinidad de músicos que lo fueron cambiando continuamente. Tuvieron una gran popularidad después de haber editado su primer disco. Bueno, tienen dos EPs, obviamente tienen un EP anterior al disco, y después tienen un par de singles que han sacado entre el 2011 y el 2012. Bueno, vamos a escuchar dos canciones que son parte de su primer disco de Calling, como he nombrado anteriormente. Vamos a escuchar Gladiator, que es la primera canción, y bueno, la segunda canción que vamos a escuchar es la que da nombre a su disco, de Calling. Come on. fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico. Y cuando se habla de canciones que trascienden el tiempo, que llegan al alma y se quedan ahí, una de las primeras que viene a la mente es Hey You de Pink Floyd. Una canción que no necesita presentación, basta con escuchar esos primeros acordes para sentir su atmósfera melancólica, su profundidad y ese mensaje que todavía hoy nos sigue interpelando. Hey You forma parte del mítico disco The Wall, lanzado en 1979. Una de las obras más ambiciosas en la historia del rock. En ese álbum, Pink Floyd construyó un relato conceptual que habla de aislamiento, dolor, incomunicación y búsqueda de identidad. Su protagonista, Pink, va levantando un muro emocional a su alrededor, ladrillo por ladrillo, hasta quedar completamente separado del mundo. Y Hey You es el grito que da desde el otro lado. En ese momento en el que intenta comunicarse, pedir ayuda y romper el silencio. Musicalmente, la canción es una joya. Empieza de una manera íntima, con una guitarra acústica casi susurrante y la voz cálida de David Gilmour que transmite soledad y esperanza al mismo tiempo. Poco a poco se suman las capas de bajo, batería y los sintetizadores, creando una atmósfera cada vez más tensa y emocional. Luego aparece la voz de Roger Waters, más cruda, más desesperada, completando el diálogo interno del protagonista. Es como si fueran dos voces de la misma persona, una que suplica y otra que responde desde el encierro. La letra es sencilla, pero tremendamente poderosa. Habla de la soledad moderna, de la desconexión, del intento de tender un puente cuando ya parece demasiado tarde. Y aunque fue escrita a fines de los 70, su mensaje sigue siendo tal cual como entonces. Ese deseo de ser escuchado, de no sentirse invisible, de romper los muros que nos separan. Curiosamente, Hey You fue dejada fuera de la película The Wall, por decisión del propio Waters, aunque muchos fans la consideran una de las canciones más emblemáticas del disco. Su potencia emocional y su estructura perfecta la convirtieron con el tiempo en uno de los temas más queridos del repertorio de Pink Floyd y una pieza fundamental en sus conciertos. Cada vez que suena, la canción logra detener el tiempo. No hay solos excesivos ni virtuosismo innecesario. Solo la música, la emoción y un mensaje que atraviesa generaciones. Es Pink Floyd en su máxima expresión, introspectivo, profundo y humano. Hey You no es solo una canción, es un reflejo de lo que todos sentimos alguna vez. Esa necesidad de conectar, de gritarle al mundo, ¿hay alguien ahí afuera? Y aunque la respuesta a veces no llegue, el eco de esa voz sigue resonando, recordándonos que no estamos solos. Por eso en este bloque del superclásico vamos a escuchar una de esas obras que no envejecen, que siguen tocando fibras profundas y que demuestran por qué Pink Floyd es mucho más que una banda, es una experiencia. Esto es Hey You de Pink Floyd. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. don't give in without a fight. There on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Les habla Sebastián, guitarrista de Quiricocho. Este mensaje es para invitarlos a escuchar un adelanto de lo que es nuestro disco que va a estar disponible en todas las plataformas digitales a partir del 31 de octubre. El tema que va a sonar a continuación se llama Llegar a Vos y espero que les guste a todos. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales @quiricocho.o.k en Instagram y Quiricocho Oficial tanto en YouTube como en Spotify. Les cuento que somos una banda oriunda de Vicente López y que hoy por hoy estamos formados por Mauro Arqués en batería, Juan Andrés Culver en bajo, Maxi Jacurto en guitarras, Lautaro Lippi en voz y armónica, y quien les habla, Sebastián Viviano en guitarra. Les mando un abrazo grande, espero que lo disfruten y ojalá nos veamos pronto. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 225 de Alto Voltaje. Les voy a repetir las redes donde nos pueden seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. El canal de YouTube es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas y solistas que quieran mandar su material ahí para que los pasemos es altovoltaje1975@gmail.com, y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, nuevo o viejo, pueden encontrarlo en iVoox.com, y también en nuestro canal de YouTube, como les dije anteriormente, Alto Voltaje LP. También pueden entrar a cadornarock.com, van donde dice Alto Voltaje, ahí están todos los programas que tiene Cadorna, y los manda directamente al canal de YouTube. Nada más para decir por hoy, espero que le hayan pasado bien. Nos vamos a ir escuchando a Skid Row con Big Guns. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.